Entre una ronda de papeles sucios, aletargado, se despierta el centro. Máscaras retrasadas del domingo escapan de la luz con los murciélagos. Chorrea la pintura por sus caras cansadas y el hastío de siempre les queda en descubierto. Los pobres pobres, cada vez más pobres, con la mirada andan barriendo el suelo. Levantan sobras de comidas viejas y ansias de lucha por un mundo nuevo. Un pedazo de aurora caído en el asfalto, encarnizadamente se disputan los perros. De pronto recupera la ciudad su destino. Simple como un silbido, pasa el primer obrero. Andrés Fidalgo, lunes. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Es tanta la sequera que querés escupir y te sale un silbido. Arranca silbando bajito, la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la miseria, chico. ¡Qué miseria! ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Y sí. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... No pensar, no pensar. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. No creas. Tres empanadas. Vos tenés una pobreza digna. Pensaba cómo la miseria vuelve todo miserable, ¿no? O pareciera que se desdobla. No sé, miseria de pobreza y miseria humana. Porque escuchando al personaje de Brandoni en Esperando la carroza, podemos hacernos a la idea de lo que hace el poder en plena penuria del pueblo. El poder es eso que te dice qué miseria y te come las empanadas. Los miserables de sangre te versean con qué poco se puede hacer por la gente, pero disparan los precios de todo lo que consume la gente. Lo único que se puede hacer es no pensar, dicen, mientras lo único que hacen es pensar en cómo juntar las migajas en el medio de la misiadura. Nos comen las empanadas en la jeta, y ellos sí, deciden con la boca llena. Nosotros somos los empanadas. que aquí en Catamarca. En el día lunes hemos sido despedidos. Han dejado casi 300 familias en la calle y 50, 60 familias más en textil sin saber lo que le va a pasar. Así que estamos mal porque somos, tanto mi marido como yo, somos sostén de familia. Nos quedamos sin trabajo. Nos sacan todo, el trabajo, la dignidad, la alegría, el futuro para nuestros hijos. ¿Cómo le decimos a nuestros hijos que estamos sin trabajo? Trabajaba en el ferrocarril, me ofrecieron un retiro voluntario y bueno, así como yo, un montón de compañeros, terminamos en la calle. Yo soy mamá, tengo dos hijos, sostén de familia y es indigno, o no tal vez, que a mí me tengan que estar bancando mis viejos cuando mi papá tiene 85 años y mi mamá tiene 80. Ha venido a esto, a dejarnos a nosotros los trabajadores en la pobreza, en la miseria y en la humillación de tener que llegar a nuestros puestos de trabajo y que nos cierren la puerta en la cara. Trabajo al que hemos asistido 20, 30, 40 años, durante todos los días a las 5 de la mañana. Yo tengo 54 años, ¿yo dónde voy a ir a buscar trabajo? Perdió el trabajo y tuvo que irse a vivir a una tráfico. Yo alquilaba, como todo el mundo, al cobrar bien, alquilás, ¿entendés? Tenía esto, lo estaba arreglando de a poquito, y bueno, me tuve que venir acá. Por una cuestión de que no voy a vivir un caño ni tampoco voy a vivir a la puerta de un banco, ¿no? Le hablo a todo el pueblo argentino, a toda la clase trabajadora, para que luche para que esta situación deje de pasar en todo el país. Porque esta situación está pasando en todo el país y los medios no lo están registrando. Pensaba el otro día, entre tanto tiempo que tenemos para pensar, seguramente nosotros hacemos paros, hacemos marchas, nos expresamos, hacemos volantes, cantamos, decimos cosas que no le gustan. Pero no le dejamos a ninguno de ellos sin trabajo y sin la posibilidad de sustentar a la familia. Que nos ha pasado nosotros por ahí no tener un trabajo cuando se nos cortaban las obras y que los chicos te digan, papi, tengo hambre. La verdad es que se te cae, disculpa. No sé qué decirte, pero esto, no sé, duele. Seguir así. ¿Hay una historia de la miseria? ¿Las tres empanadas serán las mismas a lo largo del tiempo? Crisis viejas, crisis nuevas, la misma piojera, che. 1929, una caída de valores en la bolsa de Nueva York desinfló la prosperidad de los Estados Unidos y se esparció la catástrofe por todos lados. Argentina, por supuesto, también lo sufrió y, por ejemplo, el trigo bajó de los 12 pesos a los 5,30, el maíz de 8,50 a 3,94. Y así, nos han contado, el valor de cada tonelada exportada se redujo de 140 pesos a 80 pesos. Se suspendieron los préstamos y las inversiones del exterior y muchos capitales se las tomaron. El oro empezó a irse también, a licuarse, y Federico Pinedo, no este de ahora, sino su maestro directo, pedirá liquidar al gobierno. O el país concluye con Irigoyen, o Irigoyen concluye con todo, dirán las puertas de la década infame. Era grande la miseadura, parece, ¿no? Así también lo cuenta Galeano. ...1935... Buenos Aires, estos años infames. En Londres, el gobierno argentino firma un tratado comercial que vende el país por moneditas. En las opulentas quintas al norte de Buenos Aires, la vacunocracia baila el vals bajo las glorietas, pero ni el país vale moneditas. ¿Cuánto valen sus hijos más pobres? A precio de ganga están los brazos obreros y es fácil encontrar muchachas que se desnudan por un café con leche. Brotan nuevas fábricas y con ellas los barrios de lata, acosados por la policía y la tuberculosis, donde la yerba de ayer se seca al sol y el mate engrupe el hambre. La policía argentina inventa la picana eléctrica para convencer a los que dudan y enderezar a los que se tuercen. En la noche de Buenos Aires, el cafiolo busca a la milonguita y la milonguita al bacán. El burrero busca el dato y el cuentamusas algún notario que engrupir. El desocupado busca empleo en el primer diario de la madrugada. Van y vienen por las calles el bohemio, el calavera, el timbero y demás murciélagos, todos solos, de sola soledad. Pianta de aquí, no vuelvas en tu vida, ya me tenés bien requete amurada. No puedo más pasarla sin comida, ni oírte así decir tanta pavada. ¿No te das cuenta que sos un engrupido? ¿Te crees que al mundo lo vas a arreglar vos? Si aquí ni Dios rescata lo perdido, pianta de aquí, haz el favor. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda. Plata, mucha plata, yo quiero vivir. Así es posible que morfe todos los días. Tengas amigo, casa, nombre y lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa. La panza es reina y el dinero Dios. Pero no ves, hilito embanderado, que la razón la tiene el de más guita, que a la honradez la venden al contado y a la moral la dan por moneditas, que no hay ninguna verdad que se resista frente a 2 pesos moneda nacional. Vos resultás, haciendo el moralista, un disfrazado sin carnaval. tírate al río, no embromes con tu conciencia. Sos un secante que no hace ni reír. Dame puchero, guardate la decencia. Plata, mucha plata, yo quiero vivir. ¿Qué culpa tengo si has pillado la vida en serio? Pasas de otario, morfas aire y no tenés colchón. Qué bachacheo, y ya murió el criterio. Vale Jesús lo mismo que el ladrón. Era chico y con la pera apoyada en la mesada veía cómo mi abuela preparaba los dos jarritos de loza. El que estaba cachado en el borde era el mío, azul, manija caliente. Con un saquito haces dos tazas, decía la vieja. La última quedaba media guachenta, la verdad, pero lo mezclaba y entre las dos quedaba de un color más bien marroncito. Mientras tanto, mi abuelo le decía que no sea miserable, que no era para tanto, y cobraban 150 pesos la jubilación mínima. El viejo jodía con que su padre, para que el chorizo seco dure, lo ponía en el medio de la mesa, le corría la piel y le frotaba un pedazo de pan. Así se conformaba con el olor de la miga, contaba, y se reía. Se reía, pero no tanto. Todavía no había crecido yo, y con mi viejo vendíamos plantas de rosas por los pueblos. Nos metíamos por los campos, nos perdíamos entre los caminos para esquivar uno de los peajes que está pasando Arroyo Seco antes de Rosario. Claro, el peaje costaba 1,60, lo mismo que una rosa, y si la zafábamos, mucho mejor, ¿no? Y aunque tardáramos más y nos desviáramos, gastar más gasoil no era un problema. El litro estaba a 50 centavos, así que seguía conviniendo gambetear la barrera del peaje. Vender flores en tiempos de miseria. Cada tanto pienso que lo mejor de la infancia... Para, Nico. Sácame la cortina, sí. Estoy haciendo algo nostálgico de la miseria. Si a los 30 y pico me venden bandejas de huesos de pollo sin carne, en los programas de cocina gourmet hacen caracú a la parrilla, increíble, y lo que era yerba secándose al sol en el 30, hoy es venta de yerba suelta, como en el almacén de la tía Tere. Un paquete de 1 kilo abierto para separar en bolsitas. Qué nostalgia ni nostalgia. Otros tiempos, pero la misma miseria, ¿no? Andás a ver a qué estaba jugando yo en la vereda mientras la rosca política del 89 ponía en juego un gobierno o un desgobierno, hiperinflación, una economía a la que no le importaba el ministerio, pobreza, saqueos, y yo poniéndome nostálgico, dejate de joder. Buenas noches. Me dirijo hoy por segunda vez a ustedes. No tengo que decirles la razón. El pueblo sabe que estamos viviendo momentos muy difíciles desde el punto de vista económico. Crisis en el país, un gabinete de crisis, una economía de guerra, precios que no respetan ninguna lógica, algunos saqueos o asaltos a supermercados en Córdoba, en Rosario, en Mendoza. El fantasma del estallido social, un posible caracazo en nuestro país. La crisis se manifiesta en un dólar que ya llegó a los 115 australes, en una remarcación de precios casi que triplican los precios originales. ¿Cuánto tiempo puede soportar un país, una sociedad, esta situación? Gente que se ve imposibilitada de comprar 1 litro de leche, que en el día de ayer tenía un precio y en el día de hoy cuesta 160 australes. Hemos procedido a un congelamiento de precios en los bienes y servicios a las 0 horas del día de hoy. Nos costó trabajo hacer una lista de precios promedios porque realmente los aumentos oscilan de un 100% en el día de hoy a un 300% como en el caso de los lácteos. estamos seguros que tanto los empresarios como los trabajadores y el pueblo en general comprenderán que nadie tiene la varita mágica de promover milagros y nadie puede, sin mentir, ofrecer la solución simultánea de todos los reclamos legítimos sectoriales. Buenas noches. Hoy se produjeron algunos disturbios aislados en distintos puntos del país. El último ocurrió en Tucumán, cuando un grupo de 200 personas intentó asaltar un supermercado. Es un cable de la Agencia de Noticias Argentinas. Dice que un grupo de activistas levantó barricadas en un punto de la ciudad de Rosario en un nuevo agravamiento de la situación luego que más de 200 comercios fueran saqueados en distintos puntos de la ciudad. También en San Luis, la policía debió reforzar anoche la guardia de dos importantes supermercados ante la insistente versión sobre un probable intento de saqueo que nunca fue consumado. En las barricadas se advirtió la presencia de gente armada. Mi impresión es que hay algunos grupos que están propiciando esto. No puedo identificar el origen, pero son un poco los desconocidos de siempre. Mientras, en San Martín, un centenar de personas ingresó violentamente a un comercio dedicado a la venta de comestibles, llevándose toda la mercadería y provocando daños en el local. La Serenísima, una empresa lechera, regalaba sus productos, no sin dificultades, esta mañana en Rosario, donde el desabastecimiento a causa de los saqueos de ayer era la tónica. Mujeres, niños y jóvenes recorrían la ciudad con bolsas en general vacías. Numerosas detenciones y algunos heridos. Calma tensa en una ciudad paralizada. Cuidado, correte, hay que guarecerse. Empezaron los disparos. También se arrojan algunas granadas de gases. Al fondo ven ustedes el barrio del Sindicato de la Carne, una persona detenida por los efectivos policiales ahí en un descampado donde trató de guarecerse. Un poquito más atrás, también otra persona. El Ministerio del Interior difundió la nómina oficial de muertos, heridos y detenidos en la serie de disturbios originados por la ola de saqueos en distintos puntos del país. Según el informe, las víctimas fatales alcanzan a 14, 7 en Buenos Aires, 6 en Santa Fe y 1 en Tucumán. Nuestro gobierno persistirá hasta el último minuto de gestión, el 10 de diciembre, en su lucha sin tregua por la superación de la crisis económica. Y no pudieron. No se pudo. Hasta un ministro de Economía dijo que le habló a los empresarios con el corazón y le contestaron con el bolsillo. A los pocos días, renunció. Cuando hay miseria, siempre se habla de guita, che. Vení, vamos para el barrio. ¿Viste? Ahí empezaste a grabar y nos pasó eso. Bueno, sí. Estamos contentos de recibirte. Uh-huh. y de ver concretamente cosas que uno tiene en la intuición también, a nivel emotivo. Sabemos que lo que se vive... Vamos a patear primero el barrio Sarmiento, en San Miguel, Buenos Aires. Ahí está la radio barrial comunitaria y ahí también está la compañera Sofía, que se fue a charlar un rato con Homero y con Corina, porque ellos y ellas saben que cuando meten la miseria en el barrio hay que salir por las callecitas a estar con la gente, ¿no? La 94.7 es una de las más viejitas, es de la primera camada de radios que vinieron a contar lo que los medios comerciales no decían o decían mal, por ejemplo, clasificando la miseria entre buena y mala. Todo comenzó con la comisión vecinal en familia, para organizarse y cuidar a los más pibes y las más pibas del barrio. Después se hizo altavoz de la palabra de los vecinos y las trabajadoras que empezaban a quitarse el miedo de la dictadura tan reciente. Y más tarde, en el 89, La Barrial Comunitaria fue una radio abierta durante la miseria que recién contamos y los saqueos para, de algún modo, acompañar, transmitir confianza y evitar la violencia frente a los mensajes de los servicios que te comían las empanadas en la cara como Brandón y en Esperando la Carroza y que inventaban una invasión de barrio contra barrio. Bueno, en el 2001 también algo parecido, ¿no? Después lo vamos a escuchar, pobres contra pobres. Pero vamos a quedarnos en la historia de lo que pasaba ahí en el barrio, donde la radio no era ni es solamente una emisora, sino un elemento más para resistir, casi una leñita en la fogata que calienta la olla popular. Por eso, si hay miseria, que se note. Bueno, mi nombre es Homero Maturano, estamos en Barrio Sarmiento, partido de San Miguel, acá San Miguel, José Paz, justo en límite, entre San Miguel, José Paz y Moreno, con Urbano Bonaerense. Y esta es la radio barrial. Bueno, me llamo Corina Castro. yo estoy en el proyecto de la radio más o menos desde el 2011. Y es un barrio que nace con una fuerte migración de diferentes provincias del interior, ¿no? Muchos santiagueños, cuyanos. En su origen eso como que también definía cierta incomunicación. Y el barrio era un barrio con pocas casas, había mucho más campo, ahora está muy poblado. Hay toda una, ya hay dos generaciones de nuevos seres humanos que fuimos naciendo. El barrio es un barrio pobre en el sentido económico, con muchas carencias. Sin embargo, siempre, incluso en estos últimos años en donde hubo mayor distribución de la riqueza en la Argentina, este es un barrio pobre y es un barrio muy rico humanamente también. La radio pasó todos los 90 siendo una herramienta de lucha, de solidaridad, y siempre fue instrumento de la época por donde estábamos transitando. Para contar algo de los hitos también de la radio, que me parece importante, en el 89, ¿no? Cuando la radio era muy chiquitita, todavía no transmitía las 24 horas, transmitían 12 horas, ¿no? Con el grupo de las familias de la sociedad de fomento que estaban trabajando en el barrio. Cuando es el momento de los saqueos, se sacaron los equipos acá a la esquina Pampa y Sarmiento y se identificaron los vecinos por motus propio, ¿no? Como para identificarse como pacíficos, porque estaban los rumores de que venían de un barrio a saquear a otro, se estaba generando la violencia, buscándose la violencia, y como herramienta de comunicación y de pacificación se sacaron los equipos a la calle. Y este es uno de los barrios en los que no hubo ningún muerto y muy pocos saqueos, ¿no? Sí, vos aparte estabas, se eras coordinó, 12 años, sí, se coordinaron las ollas populares. A partir de ahí salieron las ollas. Es un hito importante, el del 89, ¿te acordás? Los saqueos. Porque además ahí nos llevó a las circunstancias, la radio se transforma en un actor político. Deja de ser una comunicación, un medio, para transformarse en herramienta, ¿no? Percibo mi estómago inquieto de hambre, Y este cansancio que avisa que la paciencia se termina. Trabajo que quiero y que hay poco. Trabajo y nunca me alcanza porque la paso pagando, pagando, pagando y pagando. Pagando, pagando, no pago. Pagando, pagando, adeudo. Pagando, pagando, me cortan. Porque está caro, imposible de comprar. Caro, imposible de pagar. No suben, no bajan. Especulan con la comida que alimenta. Tan alto que yo no llego. ¿Dónde están los poderosos? No bajan las posibilidades. Lleno de dudas, ¿qué hago? Me quedo y la lucho, o me saco un pasaje a donde no peguen con palos cuando se diga en voz alta que todo está muy caro. Que no nos quiten el trabajo, que no nos contaminen, que nos están matando, que el Estado es responsable. ¡Ay! Pero ¿a dónde queda eso? ¿Cuánto vale? Porque es muy caro. Programa que habla y que escucha desde lo popular, no puede faltar esto: una pelota, una cueruda de fútbol. En un campito, en la calle, contra una pared, en cualquier rinconcito de este país, hombres y mujeres juegan a la pelota. Y a veces, cuando la cosa se pone fulera, hasta jugar puede ser una manera de salvarse. Vení, acompáñame que vamos para otro barrio. ¿Y lo que es Salina? Yo te digo más que nada para ubicar a la gente ahora cuando nos escucha a ustedes, más que nada. Cuando lo escuche, ¿dónde queda la ubicación geográfica, por decirlo así? ¿Dónde queda Madero? ¿Dónde queda Salina? Sí, Madero está entre General Paz, Richiri, Bolón Sumer y Crovara. Que es la capa de Federal. Estamos a una, de acá estamos a dos cuadras de General Paz, a dos cuadras de la capital. Y del lado Salina. El compañero Ezequiel se puso a charlar con José de Villa Lucero y con Claudio del barrio 2 de Abril en Villa Madero. Son de ahí, de donde cuentan. Estos vecinos tienen cosas para contar de la miseria también, pero sobre todo lo que se puede inventar en la barriada para cuidar a los más chicos y a las más chicas de los miserables de arriba. Vamos a meternos en la charla. ¿Cómo estaba la cosa en el 2001 por ahí? A ver. Estábamos en la esquina, íbamos a la plaza. Estábamos yendo a la plaza. Cuando venía un grupo de gente y la policía, llegó la policía, entró a tirar tiro, qué sé yo, le pegó un pibe que estaba, ¿crees que vive por Chilaver? Estaba parado en el balcón, y le pegó un, no sé, capaz que no era de goma, le pegó un pibe en la rodilla, un pie, a un quilombo, a salir el padre, qué sé yo. Y a la vuelta agarró unos pibes que eran bolivianos. Y más que nada por eso, porque después se terminaron metiendo en una casa de ahí, de por ahí, y no estaban saqueando ni nada. Bueno, le gritaron, le quisieron pegar. Nos quedamos viendo eso, después estuvimos recorriendo el barrio, ya se hizo tarde y nos fuimos. Claro, ellos veían que la cana estaba operando y desbocada y no iban a dejar el barrio, no podían. Sabían que podía pasar cualquier cosa, porque si te tiraban por tirar nomás, imagínate si en el medio de la miseria veían a un pibe con mercadería en las manos. Ahí están cambiando la yerba al mate. Vamos a seguir escuchando a ver qué hicieron con una pelota. Creo que el saqueo lo llevó. Lo llevaban a confrontarlo pueblo contra pueblo, barrio contra barrio. Y bueno, nosotros de una forma u otra actuamos también en ese momento, en lo inmediato, de qué forma te podía parar sobre estos hechos. A mí se me ocurrió urgente de hacer un partido de fútbol para arrastrarme todos los chicos y que jueguen en la pelota y no se vayan a saquear, que los padres los llevaban inocentemente a los pibes. No, pero no inocente, porque es que lo que se, es para traer más cosas, el pibe inocentemente. Porque veía que si los padres traen más cosas, si llevo más mis hijos, traigo más todavía. Entonces, eso fue lo que se estaba arrastrando. Y bueno, yo se me ocurrió de hacer un partido de fútbol ahí nomás, les di la camiseta a los chicos, y se juntó como 30, 40 chicos. Y eso fue también un poco que peleaban hasta con la misma familia, porque si el padre iba para allá, él no iba para allá, estaba jugando a la pelota. Pero si estaba en la casa, no se lo llevaba. Al mercado, a donde sea, y podían pasar cualquier cosa, ¿no? Podían caerse, le pegan un tiro, o se le caía una persiana, que ocurrió eso. Eso se empezó ahí, en el barrio de Abril. Jugar para no saquear, mirá vos. Qué cosa hermosa la pibada que, hasta con hambre en la familia, elige el juego, elige juntarse en un cuadradito de tierra con zapatillas que hacen chancletear, resistir con una pelota redonda como el sol que acaba de secar la yerba de cada una de las historias. Así que, bueno, lo importante es que nosotros acá en Madero vivimos esa experiencia con mucha gente desocupada, con el corte de luz, la fogata en la esquina. Es el todo, no está del otro lado, está acá, lo vivimos. es al revés esto que pasa, donde la calle es casa que no cobija. Hija de la desgracia, la vida insiste y a punta de esperanza sueña y resiste, porque siguen amando y siguen pariendo hijos que van poniendo granos de arena. No precisan la pena y quieren trabajo y arreglar de una vez este carajo. Milagros al revés, nadie les reza, a ver si se endereza la puta vida. Insisten ser felices en la desgracia. Milagros al revés, todos los días. Obras de la vida o de ida se rajan porque no hay vuelta. Revueltos sin domingos ni feriados, cuanto más fierro cazan, más desarmados. No piensan en mañana porque hoy ya es tarde. Cantan la sangre, Paco, bailante y birra. Arde la vida y reza sin saber cuándo van a agarrar la bola y salir jugando. Milagros al revés, nadie les reza, a ver si se endereza la puta vida. Insisten ser felices en la desgracia. Milagros al revés, todos los días. Milagros al revés, nadie les reza, a ver si se endereza la puta vida. Insisten ser felices en la desgracia. Milagros al revés, todos los días. Milagros al revés, todos los días. Milagros al revés. Antes laburaba en un boliche. No, bueno. No, está bien, no, me refiero. Hace peor que glifosato. Claro. Sí. Ha matado más gente. Ha matado más gente. Ha matado más gente en la zona. Pero ponele, acá, ¿laburás en una empresa? ¿Qué es eso? ¿Laburás en una agronomía? El otro día, charlando con el amigo Pico sobre la soja, la falta de laburo y la miseria, él nos contaba que trabajó en el boliche de copas del Toto, su papá. Justo donde hoy Pico vive con su compañera La Negra, ahí mismo estaba el bar del Toto Lavalle. Bicicletas y motitos en la esquina, algún madrugador acompañado que se sacaba el frío con una caña antes de ir a laburar al campo. Y nos contaba que en épocas de vacas flacas y el kilo de mondongo a un peso, su padre no tenía otra que rebajar el vino con un poco de agua, porque el mango no estaba y las cosas aumentaban de un día para el otro. Entonces les mantenía el precio del vaso de vino a los parroquianos y él no perdía tanto. Pero magia, magia, hacía la tata, dice Pico, y nos cuenta sobre el pucho que su mamá fue cocinera en una escuela durante 30 y pico de años. Él todavía recuerda cuando la tata se puso contenta con la llegada de un freezer, porque entonces podían guardar las sobras y reinventar algo con eso al final de la semana. No se olvida cuando su mamá se iba a trabajar en los días de paro, porque la pibada tenía que comer algo en el día, sí o sí. O cuando ella se recorría a los lugares buscando soja, porque no había mucho más que eso en parte de los 80 o los 90, y había que mentirla un poco entre el cereal y la creatividad, claro, de la mano cocinera. Leche de soja, aceite de soja, hamburguesa de soja, y hasta soja disfrazada de carne. Mirá vos. Así que cuando nos contó esto de la tata Pico, le dijimos que podría ir a visitar a su mamá, y ya que estaba, grabarla un rato, ¿no? Yo te voy a empezar que esta entrevista, voy a decirle a los que escuchen, que yo voy a hablar por lo que viví durante mi vida. Durante 4 años trabajé en el comedor con unas compañeras de lujo, porque éramos en esa época de la escuela 11, éramos una gran familia. Maestros, profesores, porteros y cocineros y ayudantes. Éramos toda una familia. Eso tiraba mucho para adelante, también. Cuando yo empecé en el año 80, por ejemplo, había mucha miseria y en cuanto a la ropa, hasta en la ropa de los chicos se veía. Después se fue como mejorando un poco, no sé si por los planes o por qué, pero se fue mejorando un poco. Nosotros hacíamos igualmente bastante milagros para darles de comer, cocinábamos lo necesario, no para que sobrara. Y además, pasamos la época de la soja. La época de la soja fue dura. ¿Y vos te acordás qué le hacías con la soja? Le hacíamos, por ejemplo, procesábamos la soja y hacíamos el pan de carne con soja, que quedaba riquísimo. Y nadie se daba cuenta de que tenía soja. También a veces procesábamos un poquito para ponerle al guiso procesada. Hacíamos hamburguesas y le poníamos también soja, pero la supimos llevar adelante bastante bien. ¿Vos te acordás que me decías que, no me acuerdo si era en el 89, en el 90, en el 90, no, era el final del turco, cuántos centavos le daban por chico? Vos me habías dicho una vez y era una miseria espantosa. Sí, le daban. Yo sé que las directoras se mataban para que nosotros pudiéramos tener toda la mercadería necesaria, y la gente del consejo haría su parte también. Porque hubo una época en que daban centavos, no recuerdo cuántos. Si eran 60 centavos por chico, 70 centavos por chico. Y eso. Eso me parece que era un poquito demasiado poco. Un poquitito bueno. Demasiado. Además, les quiero decir que en un comedor escolar hay que hacer siempre malabares. ¿Por qué? Porque el chico tenía que comer. El chico tenía que comer aunque sea un sándwich con un vaso de leche. La cosa es que en este momento no te puedo decir cómo están los comedores escolares. Claro, pues ya no está más. Porque yo no estoy más en el comedor escolar. Un poquito de voluntad también de la gente que está trabajando. Tiene que tener un poquito de unión, me parece que falta. Entre todos los argentinos, entre todos los trabajos. No vamos a decir que estamos bien de trabajo, no. Pero si hubiera más fábricas, se armara un poco más de laburo, a lo mejor la cosa sería distinta. Vos no tenés problema porque Román lo va a cortar, lo va a armar, ¿me entendés? Esto es lo que estamos hablando ahora, no lo va a poner. Todo lo que tiene que yo digo le corto el huevo. Sí, sí, sí. vidrio aquel. Somos marcas del sol y ayer. Conocí mujeres que miré construir las casas de papel. Comenzamos este programa diciendo que la miseria vuelve todo miserable, que hay que ver cómo te comen las tres empanadas en la cara. Pero ahora pienso en las palabras de recién, y claro que podemos atajarnos entre la miseria, en los barrios con pelotas, en los barrios con radios abiertas y en las cocinas con manos que hacen milagros para morfar y seguir resistiendo a esa pobreza. Los miserables con patas, los que nos caminan la historia, esos van a seguir operando. Lo bueno es que van pisando otra tierra. En esta, bien diferente, estamos Julián Oviedo, Mora Seoane, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Sil Morbillo, Puchero García, Alicia Carlucci, Nico Crespián, Beatriz Capese, Sofía Lobisek, Román Solsona y cada barrio que la peleé y la peleé y la peleé. Y vamos a seguir estando, alumbrando hasta sin luz.